El instante mágico. Versos desde el encierro, versos en soledad. Proyecto ganador del fondo de emergencia, inspírese y eche para la casa. Cundinamarca 2020. Mi nombre es María Teresa Escobar, soy de La Calera y hoy tengo el gusto de compartirles estos versos desde el encierro, versos en soledad, para el proyecto que se titula El Instante Mágico, Poemas para ti. Pero antes quiero compartirles una de mis mejores experiencias. Desde mi hogar muy católico en el que me inculcaron el amor a Dios, hace un par de años tuve la oportunidad de hacer un retiro con la parroquia como caminante de Emaús. Ha sido una experiencia inolvidable y enriquecedora para mi parte espiritual. Me ha fortalecido, me ha mostrado el inmenso amor que Dios tiene para con cada uno de sus hijos y que cada día que amanece debemos dar gracias infinitas a Dios por la oportunidad de volver a iniciar un nuevo día. Y ahora en este aislamiento, cuando hemos tenido todo el tiempo para reflexionar, la oportunidad para salir de la rutina diaria en la que vivíamos. Este poema me lleva a pensar que si queremos cuidar de nuestro amigo, vecino, familiar, y como no podemos ni debemos abrazarnos, de ahí la importancia de la poesía. Con ella podemos manifestar nuestro afecto, nuestro amor, nuestro cariño. Por medio de la poesía podemos brindar el más cálido y significativo abrazo desde la distancia a nuestros seres queridos. ¿Y por qué no? Para dar una voz de aliento en estos momentos difíciles de aislamiento. Recordar que no estamos solos. De ahí la inspiración de este poema que dice así. ¿Quién te abraza? Cuando besas liberando todo tu sentir, dejándote llevar por la alegría de servir, haces contacto con Dios. Si te preguntas por qué el dolor me purifica, las lágrimas me redimen, los sufrimientos me maduran, es porque Él está templando tu alma para hacerte digno de su presencia. Cuando desciendes hasta la mirada de un niño, te bañas en las aguas prodigiosas de Cristo. Cuando tiendes tu mano socorriendo al menesteroso, el Altísimo camina por tus senderos. Cuando juntas tus manos para rezar, el Maestro te mira con misericordia. Cuando cantas en alabanza, tu voz se une al interminable coro celestial. Si escuchas al afligido, lo consuela y fortalece. Un ejército divino forma en torno tuyo una muralla de luz. Cuando salvas una vida, cuando revives una esperanza, aseguras un lugar en la ciudad santa. En las abisales profundidades marinas, en las espesas selvas terrestres, en los agujeros negros más distantes del cosmos, la presencia del arquitecto del universo está viva, diciéndote que no estás solo ni desprotegido. Y es así que al abrazar, sonreír, bendecir, ayudar, y aún al dormir, el Creador mismo en su esencia y presencia, bajo símbolos y signos tangibles, anida en ti, porque eres templo del Espíritu Santo. Un agradecimiento especial al Instituto de Cultura y Turismo y de CUT por la convocatoria del Fondo de Emergencia Inspírese y Eche para la Casa. Gracias por este espacio de encuentro con la poesía. Compártanlo con sus amigos y los invito para que visiten mi blog Cultivando Letras desde lacalera.blogspot.com, que tiene como objetivo divulgar los poemas escritos desde la distancia a partir de las nuevas tecnologías. Recuerden, siempre hay talento, solo que no nos tomamos el tiempo para descubrirlo. Todos podemos hacer de nuestras vidas y nuestro paso por este mundo un instante mágico.